para darle la bienvenida a Claudio en la noche de Atenas. ¡Fuerte, fuerte! Bienvenido, Claudio. Este público es el suyo, maestro, Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por participar, con toda la fiesta aquí en la noche de Atenas. Gracias, Pupú. Gracias a toda la gente. Gracias a la empresa de la fiesta. Gracias por hacerme vivir. Bueno, que hace mucho no sentía. Una emoción enorme. Y bueno, deseándole que compartir los momentos hermosos que es cantar. Ustedes no saben lo que es. Y más con mi amigo Retorno, mi amigo Cristian, que fuimos una dupla. Lo volvemos a hacer. Gracias a todo esto. Gracias, chicos, y a divertirse. Es lo más importante, que ustedes se diviertan. Nada más. Gracias.